Bueno, seguimos la tarde informativa del 88.9. Estamos en comunicación con el intendente municipal de Gap, ingeniero Mario Gisoles. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes a vos, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, un poco tomar conocimiento y a través de estos micrófonos que la gente tenga conocimiento con respecto a la obra que se ha obtenido concretamente el 9 de julio, un tema que es bastante importante para la zona oeste de la ciudad. Bueno, sí, es así. Hacía tiempo que veníamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con darle continuidad a lo que es la obra de circunvalación interna a nuestra ciudad, recordando de que ya durante años anteriores se construyeron dos etapas, una la que va desde Silvio Arcas hasta Enrique Mills y desde Enrique Mills hasta Ruta 80, y la segunda etapa fue desde Ruta 80 hasta la calle Matorras. Y ahora estábamos trabajando en la tercera etapa de esta obra, que es mucho más grande, que implica la continuidad de este tramo de circunvalación desde Boulevard Argentino hasta 9 de julio, de 9 de julio hasta 17 de agosto, vías del ferrocarril, y desde las vías ahí, que sería la continuidad de lo que es la avenida Bermúdez hacia el norte, hasta la calle Balaris. Recordando de que ya desde calle Balaris hasta este lugar, hasta las vías, se está ejecutando. Y bueno, ahora también nos aprobaron desde la Dirección Provincial de Vialidad, a través del programa Fortalecimiento Vial Urbano, otro tramo de esta obra que va entre en calle 9 de julio, avenida 9 de julio, entre los dos dispensarios, el dispensario Eva Perón de Barrio Este y el dispensario de Barrio Ideal, o sea, 9 de julio entre calles Pedro Cesi y la intersección de calles Sargento Cabral y 24 de septiembre. Es una obra de 67.500.000 pesos, de los cuales la Dirección Provincial de Vialidad, a través del programa que les conté antes, dispone el 80% y el otro 20% lo tiene que poner el municipio. Siempre el municipio dispone ese 20% a través de la mano de obra y del equipamiento que tiene disponible con el movimiento de suelos, y el 80% dispuesto por Vialidad es lo que se utiliza para la compra de la totalidad de los materiales que implica una obra de estas características, que bueno, es muy importante, no solamente porque lleva la pavimentación del sector, sino que también tiene algunas obras anexas que son alcantarillas para la evacuación del agua pluvial, ¿no? Mario, ahí cuando hablas de concretamente del dispensario de Barrio Ideal, ¿qué son las faltaría parte del frente de la parte del 9 de julio? ¿Qué otra parte? Desde ahí, desde esa esquina de calle Pedro Cesi Sí. hasta lo que es la intersección de las calles 24 de septiembre y Sargento Cabral, en la esquina donde está el otro dispensario, que es Ah, el Eva Perón de Barrio perfecto. Este. O sea, esta pavimentación, que es de 7 metros 60 de ancho de calzada, por 18 centímetros de espesor, también tiene la comunicación pavimentada hacia el sector este, sería hacia, para que la gente lo entienda mejor, para la zona céntrica de Gálvez, o sea, también comunicaría, o sea, el alero con la avenida Balbiano hacia el este, también con las calles que van entre Pedro Cesi y Balbiano, que es la anterior, la calle Córdoba. Y luego también lo que es las calles Uruguay y por supuesto Sargento Cabral y 24 de septiembre, con lo cual todo eso quedaría como zona pavimentada, ¿no? Hace 2 semanas, una semana y media atrás, llovió 200 milímetros, algo inusual en los últimos tiempos, ¿no? Y bueno, nuevamente la zozobra en la parte del oeste. ¿Hay una situación más allá de la obra que se está encarando, que es España, toda la salida, lo que significa eso a futuro? ¿Hay un control en lo que significa las aguas que llegan a Gálvez por los campos? ¿Hay situaciones, alguna vez se ha planteado que hay canales clandestinos, que esto, que el otro? ¿O es únicamente el hecho de que haya mucha agua que viene de Colina Belgrano, Wilderman, se choca con lo que significó la Ruta 10, a partir de allí el agua viene directamente para la zona de Barrio Unidad, barrio, todo lo que significa la zona oeste. Digamos, sí. ¿Hay situaciones particulares en algunos campos que pueda originar este hecho de que digamos el campo se saque el agua de encima y lo manda a la ciudad? Sí, así es. Todos estos planteos se han hecho como reclamos ante el Comité de Cuenca, que es el que tiene que ordenar la situación hídrica en estos sectores que son suburbanos o rurales, que no le corresponden a la planta urbana del municipio. Pero tres cosas importantes a resaltar. Cayeron 206 milímetros en 20 horas. El agua, más allá de las circunstancias, en un momento que por supuesto al caer tanta agua queda sobrecalzada, pero se escurrió muy rápidamente. Desde las 8:30 de la mañana del día 25, el agua se escurrió rápidamente y ya en horas del mediodía no había nada de agua en nuestra planta urbana. Por supuesto que hay viviendas en algunos sectores, fundamentalmente de Barrio Oeste, en la zona de Barrio Unidad, de esos sectores, que son muy bajos. Indudablemente estas viviendas están construidas en terrenos que son muy bajos, de un nivel muy bajo, que en su momento cuando se construyeron esos terrenos no se levantaron e indudablemente van a tener problemáticas siempre en este sentido. Pero ya durante esta semana que pasó y la anterior, se trabajó fuertemente en levantar en un camino rural el bordo existente para poder contener bastante agua que se nos ingresa de la parte oeste. Esto para que la gente lo entienda también, junto con el consorcio vecinal Caminero y el propio municipio, se ha levantado todo el bordo este de un camino que se lo conoce como el Camino de Pepe, para poder contener parte de esta agua. Se está avanzando en un muy buen ritmo, ya en un 65-66% de avance de obra en lo que es la obra debajo de vías, ahí en la continuidad de calle Sargento Cabral y comunicación con calle España, donde hemos visto que la obra ha funcionado de manera óptima el otro día cuando cayeron esa importante cantidad de milímetros. Y afortunadamente, como venimos haciendo un trabajo permanente de limpieza de los canales existentes a cielo abierto en la ciudad, como lo que es el canal Nazareno Ross y el canal de la continuidad de lo que es el canal España y el canal Crespo de Avenida República al Este, también se encuentra limpio lo que es el canal Bulón Surmer y otros canales, así que el agua ha evacuado y ha corrido muy bien. Pero también a través de una solicitud que hemos elevado a la Secretaría de Asuntos Hídricos de la provincia, se consiguieron, se está firmando en estos días el convenio pertinente para la nueva limpieza de lo que es la totalidad del canal Los Llanos. Esto es unos 17 kilómetros de obra que se va a limpiar desde su propio desembocadura en el canal principal San Eugenio hasta su inicio, que es aquí en la intersección de las vías, en la salida oeste de la ruta provincial 80 de tierra, aquí ya casi cerca de nuestro distrito Gálvez. O sea, esta es una obra de envergadura, de una importante cantidad de recursos económicos que, bueno, se gestionó y se consiguió que sea financiada a través del Ministerio de Infraestructura de la provincia, Secretaría de Asuntos Hídricos, y que va a ejecutar la empresa que gane la licitación pertinente a través del Comité de Cuenca del canal principal San Eugenio. Así que son importantes obras, importantes trabajos que se están ejecutando y se van a seguir ejecutando para poder tener tranquilidad en lo que hace a la evacuación de los líquidos pluviales cada vez que tengamos lluvias de envergadura o lluvias importantes, ¿no? Digamos, la 9 de julio es un logro bastante muy importante, y a partir de allí, el planteo de siempre, las calles que concretamente las que son transversales a la 9 de julio, que pasan por Chacabuco y terminan el 9 de julio, sí. No hay ninguna salida concretamente en lo que hace la posibilidad de un ripiado, una situación concretamente como se dio fundamentalmente en la zona este, realmente sí. se dio un ripiado bastante importante. Sí, ahí también tenemos una muy buena noticia para los vecinos, porque Ya hace unos 8 meses atrás hemos presentado el proyecto a través del plan Incluir, donde se han ejecutado otras obras en el municipio de Gálvez a través de este programa. Se ha presentado este plan y se va a financiar también por 62 millones de pesos lo que es la compra de todo el material para ejecutar el estabilizamiento granular de calzada de un sector que es el comprendido entre la avenida 9 de Julio, la avenida Balbiano, la calle 17 de Agosto y la calle México. O sea, todo ese rectángulo que implica la totalidad de la calle Chacabuco, lo que es calle 9 de Julio en el sector que quedaría sin pavimentar, lo que es la calle México y sus intersecciones, 24 de septiembre, Fray Luis Beltrán, Neuquén, Paso de los Libres, José Hernández, Hermana Teresita, también René Favaloro, donde ahora se están por inaugurar las viviendas municipales en los próximos días, donde ya se está trabajando en el ripiado de estas calles, como el que rodean a las viviendas. Todo este sector va a estar estabilizado con material pétreo calcáreo y suelo seleccionado, de la misma manera que se hicieron los trabajos últimamente en barrio Santa Margarita, también en el barrio Urquiza, por ejemplo, en la calle Ecuador, en la calle Cuba, en la calle 2 de Abril, resaltando que próximamente, terminados los trabajos allí de ripiado en lo que es las calles aledañas al plan de viviendas para empleados municipales, se va a empezar a ejecutar también un ripiado, un mejoramiento en las calzadas existentes en el barrio Ideal. Esto es en calle Jujuy, en calle Córdoba, en calle Mendoza, Catamarca, ese sector, para luego, una vez licitada la compra de todo el material pétreo a través del plan Incluir, pasar a trabajar a este sector importante de Barrio Este. O sea, ese sector de Barrio Este tendría ya casi la transitabilidad asegurada, porque, bueno, se va a estabilizar todas las calzadas con calle natural, más la pavimentación de la 9 de julio. Creo que son noticias importantes para este sector de la ciudad, pero por el cual venimos trabajando desde hace tiempo. Lo que pasa que todo proyecto, todo trámite, toda gestión tienen sus tiempos, porque por ahí uno escucha de que ahora se vienen las obras porque hay elecciones, y esta es una gestión que viene trabajando en obras de manera permanente, porque si no, el año pasado, que no había elecciones, podríamos decir de que se ejecutó toda la pavimentación del acceso norte, se ejecutó la pavimentación de la 9 de julio hasta el área industrial, se ejecutó el cordón cuneta con el estabilizado en barrio Santa Margarita, se empezaron a construir los planes de vivienda. Entonces también el año pasado tendría que haber habido elecciones, se ejecutó la obra de lo que es el parque lineal del Monte Eucaliptus, que ahora estamos llevando adelante la segunda etapa con la construcción de los sanitarios. Indudablemente esta es una gestión que venimos llevando obras desde el año 2008 en todos los años, y está el resultado a la vista. Por eso nosotros seguimos haciendo, seguimos construyendo, seguimos ejecutando, los demás que sigan hablando, ¿no? Mario, una duda. El material pétreo, la zona que planteaste, es 9 de julio hasta México y 7 de abril, ¿hasta dónde? ¿Hasta qué calle? Del lado... Desde la avenida Balbiano hasta 17 de agosto. Todo lo que es ese rectángulo, sí, que implica la zona de Barrio Este. Estamos, hasta ahí. También tiene esta obra tiene construcción de veredas en algunos sectores. Estoy hablando del programa Plan Incluir. Tiene la construcción de algunos pasillos cruzacalles también. Por ejemplo, mañana se inicia una obra que es las veredas, que son las del barrio de viviendas municipal. Eso también está incluido dentro del plan Incluir, que se comprometió el municipio a llevarlo adelante. Así que, bueno, una serie de obras que van a beneficiar indudablemente la calidad de vida del sector. También, diciendo la verdad, porque nunca hay que mentirle a los vecinos diciendo de que tienen la solución mágica para poder sacar el agua de un sector que tiene que es muy bajo de acuerdo a los niveles existentes. Muchos de las viviendas de este sector de Barrio Este se construyeron en terrenos bajos hace muchos años, y eso es imposible darle una solución hídrica cuando los niveles del otro lado, a donde tienen que evacuar los líquidos pluviales, por ejemplo, lo del Canal España, tienen ya un nivel predeterminado y ejecutado. O sea que indudablemente que no le mientan a los vecinos, que le digan la verdad, porque es muy difícil sacar el agua pluvial de un sector de Barrio Este que está con viviendas construidas en terrenos muy, muy bajos, que tienen, fíjense, en algunos sectores, calle 24 de Febrero, por ejemplo, el nivel de calzada calle es casi es igual al nivel de cota de umbral de las viviendas, con lo cual indudablemente el agua que venga por calzada puede ingresar a las viviendas, y así pasa en muchas calles que vienen de oeste a este, en este sector de Barrio Este. Lamentablemente construyeron viviendas 40 centímetros mínimo por debajo de los niveles normales. Recuerden que por allí hace años, cuando leemos la historia de la ciudad, existían las ladrillerías, y la tierra para ejecutar los ladrillos la sacaban de estas mismas manzanas. O sea que dos paladas de tierra por manzana sacaban para hacer ladrillos, y sobre eso construyeron viviendas. O sea que indudablemente es muy difícil sacar el agua pluvial de esos sectores, pero de todas maneras estamos trabajando fuertemente en un plan director para poder evacuar todo el líquido y para también poder contener en las zonas rurales de nuestra ciudad que no se nos venga gran parte del agua que viene de los sectores de Piallo, de los sectores de Loma Alta, de los sectores noroeste, que son mucho más altos en nivel que los niveles de nuestra ciudad, ¿no? Hay un tema que me toca de cerca, que es la calle Santa Fe. Concretamente, sí. Va a ser la circunvalación, ahí, y que podía usarse la circunvalación, hay una empresa que vende material de construcción, que los camiones diarios que entran, dos o tres camiones por día, están destruyendo todo, ya, o sea, hay pozos y realmente, digamos, lo que significa eso, ¿no? Lo que significa el pavimento, que es un capital del municipio, de la municipalidad, del pueblo de Galo, ¿no? Así es. Indudablemente que esta empresa ya ha sido, que es una empresa de construcción que vende materiales de construcción, ya ha sido intimada varias veces por esta cuestión. Indudablemente ha quedado en el medio de una de la planta urbana, y esto dificulta la transitabilidad de sus vehículos de gran porte en lo que es carga y descarga de materiales de construcción, que no solamente están deteriorando todo lo que es la planta urbana de pavimento existente en el lugar, sino que también, por ejemplo, la calle Santa Fe tiene un colector cloacal que va por el medio de la calzada, por debajo, por supuesto, a unos 3 metros y algo de profundidad, que indudablemente en su momento de construcción no habrá tenido la compactación necesaria. Ustedes verán que la calle Santa Fe se hunde en la parte central de la calle, es lo mismo que la calle Solano, por ejemplo, la calle República, que es otro ejemplo muy claro, se hunden en el centro de calzada porque, bueno, estos colectores cloacales, que son colectores viejos de un material que se llama asbesto cemento, indudablemente que ya están totalmente deteriorados, queda una media caña de esos colectores, que hay que, indudablemente también ya el reclamo está hecho a la empresa prestataria de los servicios sanitarios para que vaya haciendo los recambios de estos colectores, como lo vienen haciendo ahora, por ejemplo, en un sector de Avenida de Mayo. Son obras de envergadura, por supuesto, de importancia, pero indudablemente eso, al sumarle transporte pesado, va vibrando y va agrietando, rompiendo, generando baches importantes en el pavimento de hormigón. Pero bueno, ya hay previsto un proyecto también que hemos presentado ante el Ministerio de Infraestructura para su financiamiento, para la repavimentación de distintos sectores de nuestra planta urbana. Les decía recién, por ejemplo, lo que es la calle Solano entre Avenida 20 de Junio y calle República, sobre todo, lo que es un sector de Avenida República, lo que es un sector de Avenida de Mayo, lo que es un sector, bueno, por ejemplo, ahí en lo que estás diciendo, en calle Santa Fe, que son calles que se han deteriorado mucho por los colectores que pasan por debajo, pero también por la transitabilidad de tránsito pesado, de gran porte, que pasa por estos lugares. Ustedes, los que viven ahí en el frente, podrán observar o darse cuenta que a veces cuando pasa este tránsito de gran porte, las viviendas vibran, las puertas, las ventanas, eso produce también a veces agrietamiento en las viviendas, que es complicado después de resolver. Sí, arranca rama de los árboles que están en la vereda. Claro, claro, porque indudablemente tampoco doblan. En algunas esquinas tenemos el problema de que están rompiendo todos los cordones, por ejemplo, en calle... Pero Mario, más allá de lo que significa la obra de repavimentar, ¿no hay posibilidad de intimar a esta empresa como decir, bueno, buscate otro lado? Porque acá... Por eso esta empresa en su momento fue, gran parte de la empresa se retiró y ya está erradicada en el área industrial oficial. Ahora estamos tratando de modificar este nuevo emprendimiento que tienen ahí, sobre todo en lo que es carga y descarga del material de venta, lo que es cemento, ladrillos, arena, que indudablemente también en días de importantes vientos, el polvillo, la arena, lo que es el resto de ladrillos vuela y produce dificultades también en el vecindario que vive alrededor. O sea, son problemáticas que se van sumando a ciudades que indudablemente van creciendo y estos focos de conflictos quedan dentro de lo que es el área urbana. Por eso es que hay que ir trabajando en el ordenamiento urbano en muchos aspectos como para poder ir erradicando estas problemáticas que se generan en lo que es los lugares de convivencia, los lugares de residencia de familias, ¿no? Perfecto. Bueno, más adelante hablaremos del tema de la campaña, fundamentalmente en lo que hace la parte política. ¿Cómo no? Seguimos charlando. Gracias por ahora. Bueno, y decirles que bueno, ya fue confirmado el día viernes 16 de junio lo que es la entrega de las llaves a los adjudicatarios de las viviendas municipales con la presencia del gobernador de la provincia. Se va a estar haciendo el acto en la esquina, en la intersección de Avenida 9 de Julio con René Favaloro para la entrega de estas viviendas a los 26 adjudicatarios que son empleados de nuestra municipalidad. Ahí estaremos, gracias. Bueno, buenas tardes.